marcharme. Sé que ya todo terminó. Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tendrás que escucharme. Intentaré tocarte en tu pequeño corazón. Una lágrima tuya mojará este papel. Solo un par de palabras te diré. Me mirará. Probablemente te dirás, siempre te ha gustado interpretar. Pero la película terminó y ya solo se oye mi canción. Frase tras frase perforando tu corazón. Y sabrás que te quiero y que siempre te querré. Solo un par de palabras te diré. Solo solo un par.